caso vamos a entrar a hablar de una jornada, un conversatorio que se dio el día de ayer para brindar herramientas para combatir el acoso callejero. Y es por eso que estamos en comunicación con Araceli Pellegrina, quien es licenciada en Trabajo Social, referente de Territorias, Mujeres de Montaña, integrantes de la Fundación Vida Joven e integrante también de Ni Una Menos. Le damos las buenas tardes. Araceli, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco de qué cómo fue este conversatorio. Bueno, la verdad que me convocaron las chicas del secundario, de los secundarios de la universidad, del centro de estudiantes, para trabajar este tema. Uh-huh. Es un tema que a ellas les interesa, que lo habían estado trabajando tanto ellas como ellos, y me pareció importante que esto, que la juventud se pueda interesar en estos temas. La verdad que son temas que nos trascienden, que tiene que ver con todas las edades y que fue muy interesante el conversatorio. Lo hicieron en Instagram Live, que es la forma que tienen ellos de comunicarse. Y bueno, nada, me invitaron y estuvimos trabajando bastante el tema. Bueno, interesante. ¿Cómo fue este intercambio de experiencias, opiniones y bueno, esto que se realizó? Bueno, primero estuvimos conceptualizando un poco lo que era el acoso callejero. Yo les pasé algo de información respecto, por ejemplo, de que está penado por la ley, de que está dentro de la ley 26.453, que es la de protección hacia las mujeres. Y entonces hablábamos de que en el 2019 se incorpora un artículo donde dice que el acoso callejero está penado por ley. Y no solo eso, sino que en Mendoza, también dentro del Código Contravencional, podemos hacer la denuncia y esto puede ser sancionado. Uh-huh. Y después, bueno, las experiencias, supongo, de cómo combatir esto, ¿no? Que es una pelea, a veces, lamentablemente, del día a día, ¿no? Y una de las cosas más importantes que vimos es que, en realidad, lo loco del acoso callejero es que está totalmente naturalizado. Y como está socialmente aceptado, es muy difícil hacer la denuncia. Lo que les pasa a las chicas, y también nos pasa a las mujeres más grandes, y le pasa a las mujeres aún más grandes, nos pasa a todas las mujeres en general, es que nuestros cuerpos circulando en el espacio público parecen empezar a pertenecer a esta idea de lo público y esta idea también tan patriarcal, donde los cuerpos pueden ser tocados, pueden ser abordados, pueden ser manejados desde distintos lugares. Podemos opinar sobre los cuerpos que andan en la calle y la inseguridad que sentimos las mujeres respecto de esto. Entonces empezamos a hablar que era algo que era muy normal, muy normalizado, que nos había pasado a todas, y como estaba socialmente aceptado, lo difícil de hacer las denuncias. Si bien mostramos los mecanismos para hacer las denuncias, cómo acceder, qué es lo que dice la ley, también hablábamos con las pibas, con las pibis, lo importante de organizarnos y de participar para ir buscando mecanismos, ¿sí?, para que estos temas tan importantes se instalen en la agenda pública. Básicamente creemos que es con el activismo que estos temas se van instalando. Sino como que pasa a ser parte de la letra muerta de la ley. Sí, todos sabemos que está escrito en algún lado, o ni siquiera lo sabemos, pero la verdad que los derechos que no se ejercen son derechos que pierden un poco el sentido. Está buenísimo que estén en la ley, pero hablábamos de mecanismos para que esto se cumpliera. Araceli, ¿cómo estás? David te saluda. ¿Cómo ves a esta generación de pibes y pibas? Digo porque esto, charlar esto en la generación, en la época de nuestros padres eran jóvenes, era imposible, con nosotros ya hubo un cambio, pero ¿cómo es ahora charlarlo con esta generación? Mirá, a mí hay una cosa que me encanta trabajar con adolescentes, con jóvenes, porque veo toda la energía que tienen, veo todas las ganas de cambiarlo todo y veo también esta cuestión que está buenísima de poder ir tejiendo lazos intergeneracionales. Nosotros, por ejemplo, acá arriba en Alta Montaña, hace un año que tenemos la agrupación Territorias Mujeres de Montaña, y cuando armamos la convocatoria, un grupo muy reducido de mujeres, digamos 3 o 4, yo me imaginé que iban a venir mujeres ya más grandes o con otras temáticas, me imaginaba trabajos de temas de cuidado, temas de ingresos laborales, de igualdad, de equidad, respecto a estos temas, y me sorprendió porque a la convocatoria vinieron un montón de pibas. De 15 a 25 años, más de 30 pibas, Entonces realmente están como muy metidas e interesadas en estos temas. Yo creo que el feminismo y toda la movida de la ola verde vino a revolucionar un montón de cosas, pero sobre todo vino a ponerlas a las pibas y a los pibes en un lugar de protagonismo, en un lugar de empezar a pensarse como esto, como hacedores de su propia historia, como protagonistas, como participar. Con mil errores, con mil cosas para mejorar, pero yo veo con mucho entusiasmo. Y la verdad que a mí toda esta cuestión donde se animen a participar, a preguntar, donde conozcan sus derechos, me parece sumamente motivante. Me parece que es una de las cosas que hace a esto, a la participación en todos sus ámbitos. Sí, y más cuando es un sector de la sociedad sumamente estigmatizado en cuanto a el momento en que se ponen a pensar o opinar sobre política. Totalmente. Nosotras con las chicas siempre hablamos de eso. Yo les digo, ustedes son las futuras dirigentas, ustedes van a poder cambiar el pueblo en el que estamos. Justo nosotras somos activistas en un pueblo de montaña. Les digo, ustedes son las que van a poder cambiar el pueblo, las formas de pensar, y tienen que comprometerse. Y hay veces que ni siquiera hace falta que yo les diga que tienen que comprometerse, porque tienen un compromiso muy genuino. Una energía, una creatividad que la verdad que a mí me motiva un montón para seguir haciendo cosas. Esta idea del conversatorio que tuvieron las chicas del Centro de Estudiantes del DAD, es sumamente importante esto, que se interesen por temas, que lo preparen, que pongan parte de su tiempo. Lo buscaron antes del partido para que termináramos junto con el horario que empezaba el partido, para que tuvieran más convocatoria. Gastaron parte de su tiempo de un fin de semana, o sea que cuando creemos que no hacen nada, están todo el tiempo en las redes sociales son su forma de comunicarse y hacen un montón de cosas, también desde las redes sociales. Y hay como, bueno, esta nueva militancia, esta nueva forma de participación que son realmente interesantes, ¿no? Ahí hablábamos justamente y hablábamos con ellas de la importancia de estas nuevas formas de participación y también de ir buscando lugares seguros en estas nuevas formas de participación. Va a ser el debate del movimiento feminista, y creo que va a ser el debate de los movimientos de mujeres organizados, y va a ser el debate también de las pibas, el poder, por ejemplo, instalando temas como ciberacoso, como el tema del cuidado en las redes, como el tema de que estos espacios que parecían públicos, que parecían privados, empiezan a ser públicos, y también que la ley puede intervenir en estos ámbitos. Me parece que ese va a ser el activismo que vamos a tener que instalar para que hagan leyes que nos protejan y se puedan hacer efectivas. Porque son espacios, digo, pensando un poco, son espacios que son virtuales, pero son cada vez más parte de la realidad, son parte de la vida, ¿no? Digo, más allá de las formas, son también espacios de participación, espacios de vinculación, bueno, y ya lo has dicho, espacios de militancia también. Sí, totalmente. Y las chicas, los chicos, las nuevas generaciones los manejan un montón. Yo me reía porque tuve que armar el Instagram justamente porque me pedían las chicas. No, Araceli, si no tenemos Instagram no existimos. Ah, bueno, empecemos a existir. Pero son formas distintas y es muy interesante el diálogo intergeneracional, donde veíamos temas que, no sé, a mí jamás se me hubiera ocurrido, como las fotografías nude, o como el cibersexo, o como el grooming, como un montón de temas que para mí son novedosos y que voy aprendiendo junto con mis compañeras. Y son temas que ellas manejan mucho más, entonces nos ponemos a investigar. Y vemos también mucho en dónde ha avanzado la legislación, dónde hay esos vacíos, y también vemos dónde nos vamos empoderando y vamos poniendo estos temas en agenda o pasan a ser olvidados. Y ahí creemos que tiene que ver con nuestro activismo. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo con La Mosquitera, y bueno, qué bueno poder conocer estas experiencias. Bueno, che, muchas gracias ahí al equipo, y siempre están atentos a lo que va pasando en la realidad y con esas ganas de informar que nada, que también lo agradecemos. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando entonces a Araceli Pellegrina, que es licenciada en Trabajo Social, referente de Territorias, y que, bueno, llevó adelante este conversatorio de acoso callejero propuesto por jóvenes, por pibis, ¿no? Así que interesante cómo se ha dado esto.